lealtad entre la política y el pueblo es a dos puntas. Los pueblos no son sonsos ni tontos. Conciben a la lealtad con aquellos dirigentes que sienten que los defienden y los representan. Lealtad y, finalmente, amor, porque en definitiva esa voluntad, esa memoria, esa humildad, ese coraje tienen que tener un objetivo, y que es el amor, algo que siempre nos ha movido, por lo menos a nosotros en esta plaza. Mucho amor. Amor al pueblo, amor a la patria, amor a los que sufren. Presidente, quiero decirle que usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios, presidente. Ha decidido que esta plaza, a la que habían enrejado como un símbolo de división entre el pueblo y el gobierno, usted ordenó que se retiraran las rejas. Pero además es muy buen augurio el mensaje que hoy usted ha dado ante la Asamblea Legislativa a su pueblo. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. Y ustedes me tienen que ayudar, con la firmeza que siempre hemos tenido. Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses. Y yo sé muy bien con Cristina a quienes estamos representando. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que se quedaron sin escuela, a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar una noche. A todos ellos representamos, y no tenemos dudas de dónde deben estar puestos todos nuestros anhelos y todos nuestros objetivos. Yo les pido que al pasado y a quien más lo recordemos, para no repetirlo, porque el tiempo que se inicia es un tiempo distinto. A la meritocracia del individualismo, a la política de salvate vos y que el otro se arregle, vamos a imponerle la solidaridad que siempre nos hizo vivir. Somos un movimiento político que nació a la faz de la tierra para ser solidario con el prójimo. 4 años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias, Argentina, a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos, hemos vuelto a trabajar. Muchas gracias. Se cumple un mes, se está cumpliendo en estas horas, un mes de la asunción del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estamos a un par de horitas de cumplir exactamente un mes de la hora de ese 10 de diciembre en el que se pronunciaban esos discursos en la Plaza de Mayo, el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Alberto Fernández. Juan Carlos, ¿qué balance haces de este mes de gobierno? ¿Qué te gustaría puntualizar, conceptualizar sobre eso? Bueno, creo que es muy interesante y oportuno comenzar este brevísimo comentario del mes, qué sé yo, a modo de balance, con esos dos grandes discursos, porque marcan el rumbo, marcan el camino, y entonces el interrogante es si se está transitando ese camino. El camino está claro. Cristina insistió, casi ya interpeló, de que hay que confiar en el pueblo, que el pueblo no falla, ¿no es cierto? Como diciendo, no se puede desviar uno de esa confianza en el pueblo. Y Alberto acepta el guante, toma el guante e insiste en que tenemos claro que la política es conflicto de intereses y vamos a trabajar para los que sufren, para el pueblo, y reivindica la idea de solidaridad, que es algo así como lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, si uno hace, no tenemos, bueno, tiempo de hacer un relato fáctico de todo lo hecho, lo esencial, yo diría que fueron dos cuestiones. Uno, la ley de emergencia y solidaridad de la Nación, y la otra de la provincia de Buenos Aires. Seguramente hay otras cosas similares en otras provincias. Y la ley de solidaridad es una ley que se corresponde con todo esto, ya que genera una serie de medidas de emergencia como para salir al encuentro de estos millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que están en la peor situación, porque eso es. Estas son medidas de emergencia, no medidas de solución, ni mucho menos solución definitiva. Casi diría son atenuantes a los efectos de salir al encuentro, insisto, de esas situaciones sociales de tantas carencias de los millones y millones que están en la peor situación y que a su vez sirven para ir despertando el mercado interno y poniendo de vuelta de pie la economía. No olvidar que terminamos un año con una caída del Producto Bruto y todavía los indicadores, estoy viendo en la televisión, la construcción este mes cayó el 5%, en fin, toda la actividad sigue en caída. Es imprescindible levantar al país y ponerlo a producir, a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, francamente, que las primeras medidas son muy en línea con incluso con lo prometido, ¿no? Que yo reivindico mucho de que el gobierno y nuestro gobierno y las políticas cumplan con lo que le prometieron al pueblo. Hoy contamos con Luispa, que evidentemente es una línea bajada por parte del presidente, para cada ministerio, para cada ministro, para cada ministra, hacer una suerte de pequeño balance de lo que ha sido este mes, ¿no? Y ahí se ve claramente. Si en general, no. Los ministros, además, lo que hicieron, además de lo que trascendió en los medios, ellos mismos a través de los ministerios, en las redes sociales, hicieron una bajada de los principales hechos realizados este mes. Claro, cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero fue Santiago Cafiero. Dijo que el gobierno va a honrar los compromisos que hicimos durante la campaña, empezar por los últimos para llegar a todo. Una cosa más general, con Alberto y Cristina a la cabeza. Daniel Arroyo dijo que la situación actual es de catástrofe social y económica, lamentó que haya familias en menos 10, agobiadas por el sobreendeudamiento, y dijo que las prioridades tienen que ver con que todos puedan comer bien. Así, bien cortito, bien sí, puntual. Sí. El ministro de Educación, Trota, dijo que se profundizó el desfinanciamiento durante el gobierno anterior de la educación pública y que hay 500.000 adolescentes que no acceden a la educación. Solo el 21% de niños y niñas de 0 a 3 años está escolarizado. No se cumplió con el 6% del PBI. Y después dijo que efectivamente estaban trabajando caracterizó algunas políticas como el Plan Nacional de Lecturas, como etcétera, ¿no? De salud, Ginés González García. Lo primero que destacó es la recategorización de la cartera de Secretaría de Ministerio. El ministro de Transporte dijo: cambiamos las prioridades para recuperar un sistema de transporte accesible para todas y todos, que cada argentino y argentina pueda ir a trabajar, estudiar o salir de manera más cómoda, más rápida y más segura. Bueno, y así, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que lamentaba un estado alejado. O sea, primero un balance de lo que quedó, de lo que se encontraron, y después claro. Lo que marcan, y me quedo con esto que dice Juan Carlos, hay como un claro cambio de ritmo, un claro cambio de dirección, y después algunas políticas que se van que van en esa marcha. Ahora, yo insisto, te lo decía la otra vez, Juan Carlos, me da la sensación que lo que hay son medidas para tratar de, lo más urgente, frenar el daño, frenar la sangría y dar esta sensación de cambio de dirección. Por sí, supuesto que falta sí, todavía, ¿no?, para entender cuál es el modelo económico. Es enorme. Es enorme, claro. Es solo un mes. Por eso el asunto, si en el mes uno ve que la dirección de las medidas, y no solo la dirección, sino también el ritmo, porque la emergencia requiere, es una urgencia. No, yo lo decía ayer, antes de ayer, en otro programa sobre el tema de la Coca-Cola y los precios. Sí. ¿Qué Coca-Cola ni Coca-Cola? Nosotros tenemos millones de personas que no pueden comprar pan, que no pueden comprar leche, que no pueden comprar ninguna de elementos de limpieza. Entonces, lo principal es salir al encuentro de estas situaciones y facilitar precios. Unos pesos que le están dando a los jubilados, que para el que gana 15 lucas y le dan 5 lucas, entonces mejor un poco y empieza a consumir. Lo mismo para los empleados públicos. O sea, eso creo que es el camino, cuando además no tenemos reservas y no tenemos recursos y tenemos déficit de todo tipo, porque si no, es un análisis fuera de la realidad, ahistórico. Creo que teniendo en cuenta que la emergencia es no solo es una realidad, es peor de lo que todos nos imaginamos, más que nada la emergencia social, la vida de la sociedad, francamente creo que se está trabajando un ritmo vertiginoso, incluso si hay desprolijidades, francamente importa poco, porque lo que importa es que el ritmo sea muy fuerte, para llegar. Lo de las tarjetas alimentarias es el mejor ejemplo, que se pensaban hacer en marzo y se lanzaron ahora, yo digo, a la carga barraca, sí. Y de eso se trata, para llegar a 500.000 personas, 800.000 personas, con los 4.000 pesos, los 5.000 pesos, la semana que viene, la semana que pasó, y no dentro de 2 o 3 meses, que va a ser más ordenado. En fin, creo que estamos en los primeros palotes saliendo de una situación de emergencia. Quiero subrayar lo que no vamos a hacer respecto de este mes. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue para el año, pero en el primer año o en los primeros 6 meses alguien jugaba a preguntarle a los ministros del gobierno de Macri qué puntaje se ponían. Y es tan berreta esa, ¿no? Claro, me parecía, es tan berreta porque te pretenden una cifra. Quitarle toda la riqueza del análisis que lo van a poner con las pruebas PISA. Claro. Es como hacer una prueba PISA. Sí, está claro. Muy bien. Bueno, sí. Te escuchaba con atención, te veía con atención escuchar al trabajador del astillero Río Santiago, sobre todo sí. Lo que estaba contando de los puertos. Ahora te voy a preguntar específicamente sobre eso. Pero en virtud de lo que estábamos recién hablando, ¿vos le ves voluntad, posibilidad, que le dé el cuero, que le dé el tiempo, que le dé la correlación de fuerza, que haya valentía para este gobierno que arranca tratar de llegar en algún momento a poner eso en discusión? Vos decís dos, todo mezclado, pero me permito escindirlo. Bueno, voluntad y valentía, voluntad política y valentía, digamos, tiene que ver con los rasgos de los líderes, digamos, ¿no? Yo creo que hay, francamente, creo que hay condiciones. Vos dijiste relación de fuerzas, eso es impredecible, eso es una cosa que se construye políticamente, culturalmente y socialmente. Nosotros estamos este triunfo electoral y político por una gran coalición. La clave es que esa gran coalición no solo se mantenga unida, lo cual es muy difícil, pero es perfectamente posible, sino que además tenga la convicción de que debe ser protagonista en términos sociales y culturales, o sea que el pueblo debe participar de este proyecto en forma activa, y no es que tiene que salir todos los días a hacer una manifestación en la esquina, pero lo que no puede haber es pasividad. Lo que nosotros necesitamos es que este sea un proyecto político vivo, donde el pueblo sea protagonista, que sea protagonista en el sindicato, en la fábrica, en la universidad, en la escuela secundaria, en la calle, con participación social en todo lo que se pueda, y que eso palpite y eso empuje, sostenga a su gobierno e influya en el resto de la sociedad que no votó a este gobierno. En la medida que tengamos una democracia protagónica, que hay que ir inventándola, vamos a seguir aquello de inventamos o erramos, porque hablar de democracia protagónica también es un enunciado. Y entonces eso debe ser construido y creado, como casi todo en política. No empezamos de la nada, muy por el contrario, hay una historia nacional y universal, pero siempre hay un reto a la creatividad. Si nosotros tenemos esa idea de que haya una democracia, bueno, yo francamente tengo toda la impresión, desde el proceso preelectoral, desde los discursos claves ante la Asamblea Legislativa, este primer mes, porque ¿cómo te respondo a vos? Te tengo que responder por los hechos y los dichos, y también por una cuestión subjetiva, si uno le cree a sus líderes, si uno tiene la convicción de que ellos tienen convicción. Bueno, yo la tengo. Voy a cometer una infidencia, ¿puedo? Pues si me decís que no, lo voy a hacer igual. Es terrible, ¿eh? Ya sabes que hay cosas, ya me conoces, hay cosas que no puedes decir nada. Hay cosas que no puedes decir fuera del aire porque te mando, si me gusta, te mando al frente. Juan Carlos siempre viene escuchando el programa, ¿no? Sí. Lo vi subir rápido por la escalera mientras estamos haciendo la nota con el delegado de Astillero Río Santiago. Se quedó ahí al lado de Alejandro y de Manu, del otro lado del vidrio. Y en un momento se metió rápido y se sentó a escuchar la nota. Con interés. Termina la nota, lo saludamos, vamos a la pausa, y lo primero que dice Juan Carlos, se saca el auricular y dice: patria sí, colonia no. Pero no lo dije al aire. No, pero yo lo digo al aire. Porque te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esa fue la conclusión que sacas? Me quedé muy impresionado. con lo que dijo este delegado, ¿no? Porque uno no termina de asimilar, de conocer, de saber hasta dónde nos han inficionado, hasta dónde nos han despojado de nuestra riqueza. Él habla de que pagamos flete por 7.000 millones de dólares, o sea, que la hidrovía, que es la tercera del mundo, está subexplotada, está subordinada a los intereses de las grandes corporaciones que la transitan. Te habla de todos los puertos, un hombre que sabe mucho lo que uno no sabe, y vos te das cuenta ahí cómo nos han despojado, cómo hemos perdido la soberanía, y ya no en términos enunciativos, sino en términos de nuestra riqueza. Y todo eso es lo que estamos pagando y lo que está pagando la ciudadanía con su sufrimiento. Por lo tanto, francamente, creo que hay un tema de colonización, ya no solo cultural por la batalla cultural, sino porque nuestras riquezas, una gran parte, están siendo colonizadas por grandes corporaciones extranjeras. Antes eran por países, el Imperio Británico, el Imperio Norteamericano, todo eso podrá seguir existiendo, pero ahora en realidad la colonización, la dependencia está dado por la intervención de las grandes corporaciones multinacionales. Por eso hay un componente virtualmente colonial con características modernas. Necesitamos recuperar esas riquezas y ganar autonomía como nación y ganar independencia, no solo por una cuestión, insisto, de soberanía, sino para recuperar riqueza y que nuestro pueblo pueda tener una vida digna.